salvo el último año en Estados Unidos, tuve muchos minutos, siempre, el último año de Toronto jugué 20 y pico minutos de media. No, era esa la razón por la cual me fui a China. Me gusta jugar y bueno, tenía la oportunidad de ir a un lugar distinto, también me gusta tener experiencias diferentes y era una oportunidad, que algo que quería hacer yo cuando terminara mi carrera, de ir a un lugar un poco menos, que sale un poco más de las rutas más tradicionales y probar una experiencia diferente. Bueno, la verdad que estoy muy contento, me fue muy bien, probablemente vuelva a China. A mí me gusta el hecho de jugar el formato ventana, me parece que está bueno, me parece que suma. A mí personalmente me gustaría que nosotros tengamos una localía, un lugar en donde jugar. Pero eso es una opinión mía, nomás. Me gustaría jugar en Buenos Aires porque es nuestra ciudad más importante. Pero no, me parece malo. No tengo rechazo por ir a jugar a otros lugares. También está bien, también es una opción. Tiene cosas buenas eso. Y el tener una localía, un lugar establecido, también tiene cosas buenas. Ahora mismo estamos moviéndonos, nos tocó ir a Olavarría, a San Juan, a La Rioja y ahora a San Juan. Y bueno, da la sensación que esa va a ser la forma en la que nos vamos a mover y está bueno también. Sí, son importantes los dos partidos, más importante es de los próximos cuatro ganar aunque sea tres. Si no ganamos tres va a ser más difícil para nosotros, se va a complicar la clasificación. ¿Cuáles de esos tres? Ahora mismo es difícil saber cuál es más importante porque no sabés quién va a clasificar, cómo va a estar el otro grupo, pero necesitamos ganar partidos. Haber perdido contra Uruguay fue un tema. Tampoco significa que porque perdamos contra Panamá o contra Uruguay no vayamos a clasificar. Tampoco significa que si no ganamos 3 de 4 no vayamos a clasificar. Clasifican muchos equipos, es decir, no hay que terminar invicto ni mucho menos, pero mientras más partidos vas ganando, obviamente más te vas a hacer. Goza de buena salud la selección, tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores jóvenes, jugadores de vuelta, tenemos jugadores que están compitiendo en la Euroliga, en la ACB, en Europa, en ligas importantes. Eso es lo que necesitas para poder competir. Necesitamos más, tenemos, creo que son tres los jugadores que están en la Euroliga. Necesitamos que 70-80% de nuestro equipo esté o en la Euroliga o en la NBA. Es muy difícil si no tenés 8, 10 jugadores en primera línea mundial, es muy difícil ganarle a los equipos que hoy en día dominan el básquet mundial. En esos equipos son Francia, España, Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, todos equipos que tienen algunos incluso 12 jugadores en la NBA. Entonces es muy difícil si no tenés 7, 8 jugadores de primera línea. Ahí está nuestro desafío, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para conseguir meter 8, 9 o 10 jugadores, tanto en la Euroliga como en la NBA? Bueno, a nivel selección, Manu no juega más en la selección, con lo cual es irrelevante lo que esté haciendo Manu, no, que esté o no esté, no cambia nada a nivel selección. No preocupa nada. El objetivo es conseguir que haya jugadores en las primeras ligas mundiales. Obviamente la NBA es la primera liga mundial, después tenemos que tratar de conseguir que haya más jugadores ahí nuestros, que también puede ser en la Euroliga, pero tarde o temprano tenemos que ver cómo nosotros podemos meter eso, que decía antes, 7, 8, 9 jugadores en primera línea mundial.